Caperucita comiendo un chocolatín. Arroyo en el que cae la lluvia, en el otoño con la lluvia en el arroyo de aquel valle, en el valle un castillo, una puerta, una llave que busca la belleza. De noche la mesa, llevando una vaca, llevando el sonido a la vela. Y el problema vino porque yo hice fush y todo el poema se quedó sin luz. La luna va por el agua, ¿cómo está el cielo? Tranquilo, va llegando el temblón viejo del río. La loba, le compró al lobito un calzón de seda y un gorro bonito. La loba, salió de paseo con un traje rico y un poquito feo. La loba, vendrá por aquí si este niño mío no quiere dormir. Un sapo tardó 7 años y justo vino a robar en el último peldaño. Allá en el suelo quedó palpándose los chichones y murmurando entre dientes lo que son los apurones.